vamos a festejar este año de transmisiones de fin del mundo, año de transmisiones exitosas que a todos nos han llenado de alegría, y todos los oyentes, todos a lo largo y ancho del planeta van a estar invitados a esta celebración. Bueno, eso probablemente sea el 30 de mayo, al menos ahí se estaría cumpliendo nuestro aniversario, y probablemente preparemos un programa especial. Exactamente. Evocando aquel primer programa que salió el 31 de mayo del 2009, que no tuvo podcast, por lo tanto no pudo ser descargado, y que tuvo un oyente, que nosotros sabemos quién es y no lo vamos a nombrar, pero no, digámoslo porque ha sido un compañero de ruta y además un participante de este fin del mundo, que es nuestro amigo, nuestro hermano casi ya diríamos, Diego Suárez del Corral, y director del blog No Tiren Bombas, que nos ha acompañado desde aquel momento en que salíamos nosotros con nuestras voces y detrás un sonido como de maternidad, como de niños llorando, era una cosa horrible. Y bueno, y aprovechamos también para saludar a Diego Suárez del Corral y a todos los muchachos del blog No Tiren Bombas, que de la web No Tiren Bombas, perdón, que pronto van a estar de forma más permanente con nosotros, ¿verdad? Así es, vamos a tenerlo a Diego más probablemente algún día aquí con nosotros, y en algún momento lo tengamos también a través de teléfono, así que prepárense para eso. Prepárense, y queremos saludar a mucha gente, ¿verdad? Hay centenares, miles de personas que quieren ser saludadas en este fin del mundo, y empezamos por ti, Juan. La primera que vamos a saludar es a Mitosis, en su aniversario, bueno, puesto que en el día de hoy se cumple un año de las primeras emisiones regulares de Mitos. ¿Te acordás, no? ¿Te acordás? Sí, cuando eras un soletito así, empezabas a jugar a la radio, ¿no? Ahí está, exactamente. Sería como el orto. No, digo, mejoramos. Yo creo que ha sido un permanente mejoramiento de nuestra performance. Exactamente, y además, bueno, queremos saludar también a Pernata, que descubrió el otro día, se puso a leer, se dio cuenta que estaba saliendo en una radio que no tenía grandes jerarquías por encima de él, y entonces ahí se dio cuenta de que podía decir algunas cosas al aire que antes no decía, y bueno, así tenemos un nuevo Pernata. Yo creo que, ahora que lo decís, yo creo que Pernata se ha nutrido del público. Yo creo que el público, con todos los mensajes que manda el público a nuestros medios de comunicación, que vamos a pasar a enumerar en cualquier momento, Pernata ha ido bebiendo ese entusiasmo popular y ha configurado su subjetividad de acuerdo a ese personaje. Pero ya que estamos hablando de este tema, repasemos de acuerdo a la tabla periódica de los elementos los medios de comunicación a los que nos pueden mandar sus comentarios, saludos, mensajes, elogios, fotos personales de frente y de espalda, en fin, todo lo que quieran a estos medios de comunicación que pasamos a enumerar en este momento. El primero es obviamente el blog de Mitosis, que es mitosisradio.blogspot.com. También está el blog de Fin del Mundo, que está ahí en construcción, pero está funcionando. Es un espacio en construcción. Exactamente, que es delmundofin.blogspot.com. Y bueno, está el correo electrónico de Mitosis, que es mitosisradio@gmail.com. Y también en Facebook, Mitosis Emite. Manden todo lo que quieran, pidan temas musicales, propongan temas para la parte de la historia del fin del mundo. Y en fin, todo lo que quieran pueden mandarle, comentarios. Cosas que quieren que nosotros comentemos, noticias que les parezcan interesantes, y en definitiva información sobre ustedes, que también conforma esta gran familia que es Fin del Mundo. Retomando entonces, ¿cuánta gente hay para saludar? Tenemos algunos cuantos, por ejemplo, a un oyente que ha vuelto a las huestes de Fin del Mundo, que es Sebastián, así que un abrazo grande para él, y también para el licenciado Garrone, que gracias al cual el año pasado obtuvimos un préstamo directamente del gobierno, del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, la verdad, de algunos euros, unos 40 euros, era pobre, que nos permitieron cambiar el estudio, comprar equipos, desde ahí empezamos a salir desde el estudio B, cambiamos la calidad de la grabación, bueno, una cantidad de cosas nos permitió ese préstamo de la Presidencia de la República, así que bueno, gracias al licenciado Garrone por ese logro, ¿no? Y seguramente le pedimos este año el mismo esfuerzo, ¿verdad? A ver si puede contactar a Mujica. A Mujica y lograr una entrevista exclusiva que nos permita fondos para pasar al estudio C, digamos, con más calidad, con más sonido, con mejores prestaciones, y seguir en este proceso inevitable y además pienso insustituible de avance permanente de Mitos y Radio. Exactamente, incluso alguien que pueda sustituir a Pernata, y en fin. También saludamos a Andrés Sena, el profe Andrés Sena, que también es un gran oyente del programa, y a alguien que le damos la bienvenida en Fin del Mundo, que es la doctora Laura Musto, lingüista también. Me encanta. Bueno, quiero saludar especialmente y mandar un saludo, yo creo, grande como un misil, a Ana María, que ha sido, yo creo que hay que, pienso que en este aniversario de Mitosis, en este primer año, habría que dedicarle un espacio particular a Ana María, que nos escucha desde la hermosa República de Colombia y que ha estado permanentemente a nuestro lado, y que esta semana nos hemos enterado tuvo un problemita en sus rodillas, una pequeña dolencia, que aprovechamos para mandarle aquí un beso gigante, grande como el gusano loco, para que se recupere pronto, para que ya esté mejor. Quizá Ana María no conozca el gusano loco, que no ha venido para acá por Montevideo. Bueno, ya lo va a conocer, es un juego infantil muy grande que hay aquí en Uruguay. Y le mandamos entonces desde aquí, tanto de Justicia y de Pernata, un beso grandísimo, un abrazo muy cálido, como a ella le gusta, para que se mejore prontito y que no vuelva a sentir esos dolores feos en la rodilla, que en las rodillas que tuvo la semana pasada. Así es, le mandamos un beso grande para nuestra querida Ana María. También saludamos gente de radio, como es Alexis, de el sitio número uno de la radio uruguaya, que es estacoplando.com, donde Mitosis, así como otras radios, como Radio Pasillo, otras radios online y las radios AM, FM del dial, tienen un espacio muy importante, así que le vamos a mandar un abrazo grande a Alexis y también a más gente de radio, que es la gente de Ladran Sancho, que tiene su espacio aquí en Mitosis, así como en otra cantidad de radios comunitarias del Uruguay y no solo. Así que a ellos un gran saludo. Y también, hablando de aniversarios, tenemos más aniversarios. Dos cumpleaños, el de nuestro amigo Selmar, que fue el día viernes, y el de Nicolás, que fue el día jueves. Los dos cumplieron 24 años, así que les mandamos un beso grande, un abrazo. Y nos queda un aniversario más, que es, no un cumpleaños, sino alguien que vamos a recordar hoy durante todo el programa, que es Mario Benedetti. Es verdad, y aprovecho este micrófono, esta tribuna, que en definitiva es el Fin del Mundo, para mandar también un beso grande y un abrazo muy cariñoso y muy afectivo a nuestros queridos amigos de notinenbombas.com, que han estado también, si no bien no son compañeros de radio, son compañeros de ideas y compañeros de prensa y compañeros de sueños. Y a todos ellos, a todos los que hacen el blog No Tienen Bombas, en particular a Diego Suárez del Corral, un beso grandote y muy cálido de todos los que hacemos Fin del Mundo, porque nos han acompañado en todo momento y nos van a seguir acompañando cada vez más. Y aparecemos como en la lista de héroes de influencias de No Tienen Bombas. Es verdad, y ellos aparecen en nuestra lista de héroes, como ellos ya lo saben, y por eso mismo van a estar más seguidos junto a nosotros, teniendo participaciones incluso permanentes en esta radio. Muy bien. Vamos a escuchar ahora, ya estamos escuchando de fondo desde hace rato, pero vamos a escuchar ahora por completo a un grupo canario llamado Taller Canario, donde participó un músico que queremos mucho, que es Pedro Guerra, y que en esta canción llamada Garaldea se hace un, digamos que un triple homenaje, ¿no? Un poco a la cultura canaria, también a la cultura vasca, y en tercer lugar a Don Mario Benedetti, porque allí hay algunos versos de Mario Benedetti que se cumple hoy, no, mejor dicho mañana un año de su fallecimiento. Un año de su fallecimiento. A los que nos escuchan fuera de la República Oriental, les contamos, se cumple un año del fallecimiento de uno de los poetas más importantes que ha tenido nuestro país en la de la segunda mitad del siglo XX. Una figura muy tierna, muy profunda y muy cálida de todos los uruguayos. Así que posiblemente de acá más haya un periodo de celebraciones y de homenajes a este poeta tan importante para nosotros, para la idiosincrasia uruguaya incluso. Y no solo, porque justamente lo que hoy vamos a escuchar son canciones hechas con sus letras, con sus poemas, pero por músicos de otras partes del mundo. Claro, claro, que también de alguna manera reconocen se han reflejado en lo que es la idiosincrasia uruguaya, ¿no? Porque Mario Benedetti, de alguna manera, ese poeta tan maravilloso que hemos tenido, fue un embajador de Uruguay, de nuestro país, y de alguna manera con su poesía tiñó a otras comunidades que desde otros idiomas, desde otras culturas, se ven reflejados por esos versos. Así que también de alguna manera, escuchando sus poemas en otros idiomas, en otras reflejados por personas de otras culturas, también nos vemos nosotros reflejados. Este Uruguay, que de alguna manera es también un crisol de culturas, un crisol de inmigrantes, un crisol de gente que vino de varios lados, que se fundió en un mismo sentimiento nacional, y que Benedetti también llevó a otros lados, que de otras partes del mundo y desde lenguas realmente muy distantes a las nuestras, se ven reflejados por ese sentimiento. Así que también ponemos de alguna manera el programa a homenajear a este poeta que va a seguir entre nosotros, como todos los poetas, ¿no?, que siguen entre nosotros, como todos aquellos que han dejado su estampa cultural junto a nuestra vida. Así que siguen al lado nuestro, seguiremos leyendo, lo seguiremos homenajeando, seguiremos teniendo nuestros momentos de silencio con su poesía. Y entonces, ¿a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Taller Canario, ahora, con Garaldea. Adelante. La linda locura de un cuerdo en mi vino a terminar. Cuando me nombró a Garaldea, la casa común ancestral que habitaron nuestros dos pueblos en la trascienda inmemorial de una historia norteafricana aún por desentrañar. Mírelo por donde lo mire, la ocurrencia no está mal. Guanches y euskaldunes bailando un mismo ritmo ancestral. Aurutacillo ederra, etzegin bazalantza, guanche eta euskaldunak egiten aintzinatiko danza. Garaldea, tierra de todos, si alguien te llegó a imaginar, ¿quién podrá negarnos el sueño de un mañana en que volverás? La frontera pierde su aduana, los préstamos son sin aval, con tus máquinas, con mi azúcar, con tu arroyo, con mi volcán, y al virus de la xenofobia, juntos conseguimos aislar, la patria salado bautismo, que se extiende de mar a mar. Batera edo eta bestera ordu danikon antza, da jarastea bilurritza itara ez batadantza. Virelo por donde lo vire, desde entonces hasta acá, el tajaraste se me cabrita y suena una espatadanza. Y en este momento nos hacemos esa pregunta que siempre nos hacemos en este programa. ¿Cuál es? ¿Qué pregunta? Es ¿cuándo se va a acabar el mundo? Ah, pensé que era otra cosa. Bueno. Sí. Bien, sí, bien. Incluso estabas haciendo gestos de otras cosas. No, pero claro. Golpeándote contra la mesa. Me asusté. Ese tipo de cosas, sí, te da como... ¿Cuándo se va a acabar el mundo? La respuesta obviamente es en cualquier momento. Pero, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Porque este programa se llama Fin del Mundo. Exactamente. Ese va. Y hoy, bueno, hablaremos de un personaje con un prontuario muy grande. Un prontuario grande como un misil, dijera Pernata hace un ratito, que entre otras cosas supo anunciar el fin del mundo y hasta cobrar por ello. Qué lindo. Estamos hablando de Mary Bateman. Ajá. O María Bateman, podemos llamarla de las dos maneras. Nacida en Cerro Chato. Nacida en Yorkshire. Ah, no, no es uruguaya. Departamento de Durazno. Sí. No la tengo, sí. Esa localidad. Sí. Bueno, nuestro querido Chantal Powell es el autor de este artículo. Ajá. Escribe en un inglés muy, muy infantil. Nosotros, con el traductor de Google y con un poquito de prevención, logramos llegar a este texto en español que vamos a leer en este momento. Es un programa, digámoslo a todas, digámoslo desde ya. Muy profesional. Es un programa profesional, es un programa que maneja varias lenguas. Exactamente. ¿Verdad? Tiene lenguas para tirar para arriba este programa. Sí. Y como les decíamos, el amigo Chantal Powell nos presenta a Mary Bateman y nos la reporta a partir de algunas noticias históricas que hay sobre ella, que tienen que ver con el siglo XVIII. ¿Sí? El siglo XVIII. No sé si Pernata está con nosotros. ¿Qué pasó en el siglo XVIII? En el siglo XVIII pasó que pasó de hacia todo. 1768, sí. ¿Sí? La amiga Mary Bateman nació, ¿sí? Hija de un granjero, ¿sí? Y su nombre original aparentemente fue Mary Harker. Hasta ahora no encuentro nada asociado a un posible fin del mundo. Una persona, una mujer, sí, que nace hija de un granjero. Bastante común parece en Europa en esos años. Sí, pero... A ver. Fíjate que en el año, cuando tenía 13 años, empezó a trabajar en la ciudad de Thirsk y fue aparentemente de niñera, no sé, en servicio doméstico, y fue deshonesta y despedida por hurtar niños. Ah, caramba, bueno, se entró a complicar. Sí. ¿Cómo hurtar niños? Sí, robó niños. No daban datos. ¿Que los vendía? ¿Qué hacía? No se sabe. Los robaba. Encontró otros trabajos, pero no los mantuvo por mucho tiempo. María era lo que hoy se llamaría un mentiroso compulsivo, ladrón, estafador y tramposo. Todo eso. Pero que, digamos, consiguió otros trabajos, que tipo hacía churros, por ejemplo. Sí. Y tampoco lo conservaba. Era estafadora. Vendía churros, vendía de churros trucha. La trucha. Sí. Qué bárbaro. Sí. Era una persona complicada, digamos, ¿no? Sí, sí, era jodida. ¿No era uruguaya? No. Bien. También fue una actriz consumada y engañó a muchas de sus víctimas al infundir en ellos la creencia de que tenía poderes sobrenaturales. Y aquí viene la cosa. A ver. En 1788, con unos 20 años, apareció en Leeds, ¿sí? En la ciudad de Leeds, donde trabajó como costurera y también como adivinadora. Veía el futuro. O sea, era costurera y adivinadora. O sea, pasaba volantes por la ciudad de Leeds. Y decía que decía Mary Bateman, costurera y adivinadora. Claro. Tal cual, ¿no? Sí. Como tanta gente. Como pienso varios, ¿no? Mario Olivero Troice. Sí. Profesor de Derecho y adivinador del futuro. Creo que tiene algunas cosas en común con... ¿Con Mario Olivero? Sí, creo. Vamos a seguir viéndolo ahí. A ver. Bueno, se casó con un carretero, John Bateman. Hasta ahora era Harker. ¿Qué es un carretero? No, perdón, ¿qué es un carretero? Carretero. ¿Es alguien que hace carreteras? Que lleva carretas. Ah. Tira de las carretas en ausencia de los caballos. Ah, qué laburo sacrificado. Sí. Qué trabajo sacrificado. Sí. Pero el pobre pronto llegó a lamentarlo cuando descubrió las tendencias criminales de su esposa. ¿Cómo tendencias criminales? Hasta ahora, dinero al futuro. Y vendía churros falsos y... Sí, pero bueno, parece que John también procedía de Thirsk. Y en una ocasión María lo persuadió de que su padre estaba gravemente enfermo. Le dijo, tu padre está gravemente enfermo. ¿Así le dijo? Él salió corriendo a toda prisa. Ajá. Hacia la ciudad de Thirsk. Solo para descubrir que había sido engañado. Le dijo, andate que tu padre está enfermo. Me llegó un mensaje de texto acá. Sí. ¿Allá había mensaje de texto? Sí, solo ella tenía. Ah, bien. Y se fue volando. Llegó y vio que había sido engañado. Entonces, mientras él estaba afuera, su esposa vendió su ropa y todos sus muebles para pagarle a una víctima que estaba amenazándola con denunciarla a las autoridades. O sea, cuando volvió el Dorima, no tenía. En vez de encontrarla con el pata de bolsa, no, se encontró... Lo que daba un mueble. Que había vendido todo. Vendió hasta todo para uno que le estaba chantajeando. Hasta el churro falso vendió. Exactamente. Qué barro. María Bateman envidiaba a las mujeres. A las mujeres para las cuales trabajaba ella, que eran las que les hacía ropa fina. Y quería ser como ellas. Por lo que recurrió al robo y al fraude a una escala impresionante. Una historia nos cuenta cómo, después de un desastroso incendio en Leeds, María Bateman recorría las calles pidiendo dinero, supuestamente, sábanas y mantas para las víctimas. Claro, muy usual eso, ¿no? Pero todos ellos acabaron en su propia casa. Se quedó con todas las mantas. Con todas las donaciones, todo. Sí, también es muy usual eso. Campaña de la frazada, socorro a los que tienen frío. Chao. Y chao. Y se quedó con todo. Se quedó corto. Incluso con unos churros que le trajeron también, eran falsos. Que eran para recuperar lo que había vendido cuando me hizo ir al marido fuera de la casa, ¿no? María comenzó cada vez más a recurrir a la adivinación como su principal fuente de ingresos. E inventó una persona mítica llamada la llama Violeta. No, llamada la señora Moore. ¿La señora indicará? ¿Quién? No, la señora Moore. Ajá. Demi Moore. ¿Demi Moore? La señora Moore, dice. No dice el nombre, el apellido solo. Juana Moore. Sí. Que se suponía que era capaz de resolver todos los problemas, la señora Moore. Ajá. Según Mary Bateman, la señora Moore tenía habilidades sobrenaturales como el séptimo hijo de un séptimo hijo. Aparentemente, el séptimo hijo de un séptimo hijo, yo imaginaría que es un lobisón consumado. Sí, claro, en la mitología gauchesca oriental, el séptimo hijo de un séptimo hijo... el séptimo hijo solo, ¿no? No necesita... Prácticamente sería un lobisón, o sea, un hombre lobo, digamos. Sí, acá ya es un hombre lobo consumado. Pero no, este es un una persona que tiene capacidad de resolver todos los problemas. Un gestor. Un gestor, podría ser. Como el Colorado de Omar. El Colorado de Omar es gestor, ¿no? Es verdad. Colorado Omar Gutiérrez. Sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, podría ser. Capaz que él seguramente sea séptimo hijo de un séptimo hijo, el Colorado de Omar. Sí. Y nieto de un séptimo nieto. Sí. María escogió como su primera víctima a la señora Greenwood. Martha Greenwood. Martha Greenwood, quien fue atemorizada por creer que su marido había sido mandado a la cárcel. Y solo la señora Moore podría conseguir su liberación. Dijo... Tu marido está en la cárcel. Solo la señora Moore puede salvarlo. Veo que estás leyendo textos de la época. Sí, sí, sí, sí, sí. Están las citas. Claro, veo incluso, citas textuales. Incluso en el sitio web donde sacamos esto están las grabaciones. Ah, claro. Con la voz de Mary Bateman. ¿Del siglo XVII? XVIII. ¿18? ¿Ya había grabación? Ya había, en el siglo XVIII, sí. Qué bárbaro. La señora Greenwood entregó dinero a Bateman y cuando su marido volvió a casa... supuestamente desde la cárcel, la ingenua señora Greenwood estaba encantada y convencida de que su dinero había sido bien gastado. Dijo, qué lindo, volviste, qué bien que hice en poner esta plata. Pero luego, y ya demasiado tarde, descubrió que su marido nunca había estado en la cárcel. El marido en parte, porque él estaba con un asunto, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Y sí, el marido estaba con un asunto fuera, le había surgido... Con una festejante. Una festejante, un toco y me voy, y... Claro, cuando la mujer lo recibe, le dice, viniste de la cárcel, no sé qué, y el hombre aprovechó y dijo, sí, claro, estuve en cárcel, no sé qué. Y bueno, y después, de alguna manera, se ve que descubrió que no. ¿No? Siempre triunfa la verdad. Siempre triunfa la verdad, sí. Exactamente. Una segunda víctima, la señora Stead, fue engañada con el cuento de que su marido, estamos todos con el marido, ¿no? Un soldado seguía pensando en una aventura. Dijo, tu marido sigue pensando en una aventura. Por ejemplo, trepar el Everest. Sí, o una película de Indiana Jones. Claro. A través de la inexistente señora Moore... La señora Stead se encargó de poner trozos de carbón frente a la puerta de su presunta rival y los prendió fuego con el fin de consumar lo ilícito de la pasión de su marido. No entendí. O sea, eso todo igualicho. O sea, a ver si entiendo. Le puso enfrente a la casa del amante, ¿no? Del punto este. Sí. Le puso un carbón ahí y los prendió fuego. Sí. Es una fogata en la puerta. Sí. Y con eso, ¿qué pasó? Era como un gualicho para consumir la pasión de su marido, para que no... Por esa mina que estaba... Que supuestamente vivía ahí, que era la que andaba con el marido. Y funcionó. Y capaz que... Vamos a ver. Una vez más, Bateman cobró una suma de dinero por este trabajo, ¿no? Igual. La malvada adivinadora siguió inventando historias absurdas de las cosas terribles que le podían pasar a la señora Stead, con la condición de que ella le entregara ciertas sumas de dinero. Pero bueno, al final la mujer del soldado desafortunado entregó todo lo que poseía para evitar estos supuestos desastres y finalmente fue reducida a la completa penuria, porque siguió chantajeando, chantajeando, chantajeando, y hasta que llegó a intentar suicidarse ahogándose. Nunca hablaba con el marido. ¿Pero por qué intentó? ¿Por qué no lo logró? Aparentemente no lo logró. Y se había tirado en alguna palangana o algo, ¿no? poco hondo. Era poco onda. No daba para ahogarse. No daba para ahogarse y fue como un intento, ¿no? Claro. Quedó por ahí. Por ahora, Bateman se había hecho conocida en toda Leeds, en toda la ciudad de Leeds, como adivinadora, guardiana de los espíritus malignos, o sea que era... contenía a los malos. Ahí está. Y curandera milagrosa, aunque algunos la llamaban directamente bruja. Y también organizaba fiestas infantiles. Exactamente. Su engaño más infame se refería, y aquí es que viene a cuento nuestro programa, a una gallina que ponía huevos supuestamente con estas palabras: Cristio viene. Pensé que ibas a decir, te juro, pensé que ibas a decir Club Nacional de Fútbol. Ah, cuando dijiste gallina. No, o fin del mundo, no sé. No, pero dijiste gallina y enseguida pensé que ibas a decir, ¿cómo que decían los huevos? Cristo viene. El huevo decía Cristo viene. O sea, no sabemos si en realidad era un huevo solo que decía Cristo viene, o la gallina iba sacando un huevo con cada letra y se formaba. O sea, un huevo que decía Cristo y un huevo que decía... No, con bien. Cada letra, no con cada palabra. Ah, con cada letra. Claro. Pero son muchos. Ay, bueno, si era una gallina milagrosa, podría poner, no sé, en inglés son... O por sílabas. Como en español, creo que es la misma cantidad de letras, justo coincide. Son como 10 letras, 11 letras. Si Cristo es igual, pues tiene una H. Sí, es igual. Cabra no tiene la O. Entonces, claro. Es igual. Y Cams también tiene 5 letras. Son 11 letras. 11 huevos. 11 huevos. Sí. Es paciencia. Cada letra. Incluso capaz que, ojo, capaz que si damos vuelta a las letras, da otro mensaje, ¿no? Por ejemplo. Ponemos los huevos en otro orden. No sé. Vamos a invitar a la audiencia al fin del mundo. Ahí está. Que reordene, sea en español o en inglés, esas letras de Christ comes o de Cristo viene. A ver qué mensaje pudo haber dado esa gallina. Exactamente. Pero bueno, parece que María presentaba esta producción de huevos con el o sea, huevos. María mostró los huevos. Exactamente. Y les cobraba a los curiosos un centavo a cada uno. Por ver los huevos. Para ver los huevos. O sea, a ver si estoy entendiendo, ¿no? María le cobraba a los lugareños, digamos, de la zona, por verle los huevos. Exactamente, y bueno, agarraba, en un momento llegaban, ponían el centavo y miraban los huevos. Ella levantaba un velo que había ahí. Velo de ignorancia. Sí. A lo mejor estilo Rolls. y todo esto está teñido con un gran velo de ignorancia, ¿no? Claro, sí. Y bueno, parece que hizo mucho dinero con este truco, imagínense, ¿no? Sí, mostrar los huevos no es fácil. Y más si dicen Cristo viene. Hasta hoy hay gente que hace plata por mostrar los huevos. Y si tiene el siglo XXI. Tienen escrito Cristo viene. Más todavía. Sí. Hubo otros incidentes de carácter penal serios antes de que las actividades de Bateman llegara a ser más siniestras. Parece que dos hermanas cuáqueras llamadas Kitchen. ¿Cómo se llamaban las Kitchen, hermanas? Las hermanas Kitchen. Cocina. Cocina. Hermanas Cocina. Puede ser el Cocina Márquez, ¿no? ¿Quién? El Cocina Márquez. ¿Quién es el Cocina Márquez? Una de las estrellas del carnaval. ¿No? No tengo conocimiento. Es una estrella del carnaval. Ministro Uruguay. Parece que ellas y su madre murieron misteriosamente después de tomar las medicinas prescritas por ella. Bateman inventó a otro ayudante, a falta de ya tener lo suficiente, con la señora Moore, la señorita Blith. ¿Pero cómo es? ¿Esta señorita Moore o Blith, dónde aparecían? ¿Cómo aparecían? Ella hablaba de que estaban ahí. Escribían cartas, ¿cómo es? Dejaban documentos. Le daban alguna señal, todas truchas, ¿no? Que se la daban a ella. Se la daban a ella. No, mire que la señorita Blith dijo la va a ayudar. Entonces, bueno, esta Miss Blith convenció a una familia, la familia Snowdon, de entregarle un reloj de plata y 12 guineas con el fin de evitar que su hija se ahogara. No sabemos si se ahogaba en el mar o se ahogaba comiendo, no sé. Sí. Bueno. Con suerte extraordinaria y astucia, Mary Bateman logró mantener fuera del alcance de las autoridades, que suponemos que serían tan ignorantes como las víctimas, ¿no? Y sí. En ese momento. Pero parece que hay un caso que la llevó finalmente a la condena a muerte, a la horca. Fue el caso en el que participaron el señor y la señora Perigo. ¿Quién? Perigo. Juan Perigo. Sí. Que si María Weidman hubiera tenido un poco de conocimiento de portugués, se hubiera dado cuenta de que estaba ante el peligro. Y no tenía que tomar este caso, ¿no? Ajá. Pero bueno. La gente de Bramley, Leeds, esta señora Perigo y el señor Perigo, parece que Rebeca Perigo se quejaba de dolores en el pecho. Y entonces le pidió a su marido una pieza de ropa interior de su mujer para mandarle a Miss Bliss. Me dijo, señor, me tiene que dar una pieza de ropa interior de su esposa. Quizás era del pecho, ¿no? Porque se fijaba de dolores en el pecho. Un sutién podría ser. Corpiño. Exactamente, para los argentinos que nos están escuchando. Entonces María se fue a la casa de los Perigos y entonces agarró y les dijo, bueno, yo les voy a coser 4 billetes, ¿tá? 4 juanas, 4 juanas de Ibarburu, ¿no? Sí. 4 billetes de 1000 en su cama. Dice, pero ustedes me tienen que dar 4 guineas de oro, que es el equivalente. Los voy a coser. Era buen negocio. Sí, parece que con eso iba a ser todo el gualicho, ¿no? Y había otras instrucciones más. Para que desapareciera el dolor. Exactamente. Entonces llegaron luego cartas. Miss Bliss les mandó cartas diciendo que la pareja tenía que clavar herraduras sobre la puerta. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. Sí. Exigiendo más dinero a cambio de la completa restauración de la salud de la señora Perigo. Y bueno, las sumas de dinero y otros regalos fueron entregados por la pareja de incrédulos, con la cual con la señorita Bliss nunca se vieron en persona, obviamente, porque no existía. Claro, tenía un intérprete que era nuestra protagonista, nuestra señora Mary Bateman, que era muy muy astuta. Hasta ahora se creían muy astutas. Luego recibieron cartas informándoles que debían comer unos budines. El famoso budín portezuelo. Exactamente. Que se come todo el año, no solo en Navidad. Y auspicia este programa. Claro. Llegó, los budines llegaron. Y unas cartas. Y estos budines tenían un polvo venenoso añadido por Bateman. Ah, caramba. Entonces dice, parece que les dijo, coman estos budines o de lo contrario morirán de una enfermedad terrible, decía la carta. El señor Perigo no pudo soportar más de una cucharada. Estaba medio desintegrado el budín. Claro, vamos a pensar que el budín, después de viajar un chasque o algo que le mandó, llegó medio hecho miga, ¿no? Medio cansadito. Entonces, bueno, parece que lo comió a cucharadas y no pudo resistir más de una. ¿Por qué? Y porque estaba asqueroso. La porquería. No se habían desarrollado esos venenos insípidos todavía. Ajá. Había afectado el gusto. Pero su esposa se lo comió todo. Ah, le entró como acostumbrada, sí, a eso, digo. Sí, de modo que murió en mayo de 1806. Opa. El desventurado señor Perigo seguía siendo perseguido por Bateman hasta 2 años más tarde. Hasta que finalmente, miren lo que pasó. Después de 2 años que murió la mujer, que todo, decidió recuperar los billetes cosidos en su colchón. Y ahí descubrió que eran pedazos de papel sin valor. Eran billetes falsos. Falsos. Se avivó después de que murió la mujer, de que pasaron 2 años. Se avivó de que eran billetes falsos. Y entonces ahí se dio cuenta de que había sido engañado y arregló una reunión con Mary Bateman, en la que fue detenida por 2 agentes de la justicia. Así que fue su juicio por fraude y su condena a muerte tuvo lugar en York en marzo de 1809. Bateman declaró firmemente su inocencia. Y sí. Pero la evidencia era abrumadora. Fueron encontrados en su casa el veneno y muchas de las posesiones de los Perigos y de las Kitchen. Y de los budines. Y los budines y el polvo venenoso. Y los huevos. No le tomó mucho tiempo al jurado encontrar a María Bateman. Unos huevos que decían soy culpable. Ahí está. ¿No? Sí. Ya está. Los voy a matar. Los voy a matar y voy a usar un budín, sí, infectado. Todos huevos, ¿no? Sí. Enormes. Huevos que decían eso. Hasta el final, trató de tejer sus hechizos y trucos. Trató de evitar su trágico destino, alegando que estaba embarazada y que no era legal que una mujer embarazada fuera mandada a la horca. Sin embargo, una vez más se encontró que estaba mintiendo a través de un examen médico. Ya había... Eva Test. Sí. Qué bárbaro. Incluso, bueno, Eva Test viene de Eva, justamente, ¿no? Ajá. Aquella es la época de... de Adán y Eva, ¿no? Ya había, para probarlo, claro. Ya era una raya es simple retraso. Y dos rayitas es embarazo. O al revés. Es importante no equivocarse. Sí. ¿Cómo es? Creo que es una raya embarazo y dos rayas es simple, retraso. Sí. El retraso siempre es simple. No hay retraso complejo. No. Bueno, entonces... incluso en su celda de muerte estafó a una compañera de prisión, una mujer joven que no tenía dinero. ¿Qué le hizo? No sé, le hizo un truco, la mosqueta le hizo. Le dio un programa de fin del mundo, el cassette, sí, ¿no? De la época de canto rodado. Ahí está. O le hizo una mosqueta ahí. ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Y le sacó los pocos dineros que tenía. ¡Qué bárbaro! Y el 20 de marzo de 1809, María Bateman, la bruja de Yorkshire, no, fue conducida a su ejecución frente a una gran multitud. No, no. Sí. Algunos de los espectadores todavía creían que tenía poderes sobrenaturales y que de alguna manera iba a poder escapar de la horca. Pero no fue así. Ninguno de sus hechizos o amigos imaginarios fueron capaces de ayudarla. Y ella murió en la horca, aún clamando su inocencia. Qué divino. Como todos, ¿no? Como todos los que mueren en la horca. Sí, lo hacen clamando su inocencia. Y claro. Así que bueno. ¿Qué reflexión nos deja esto? A mí me parece que la reflexión es que la joda, digamos, la estafa, tiene un límite. Tiene patas cortas. Sí, no, y tiene un límite. Uno puede caer al pueblo más ignorante del mundo y de todas maneras en un momento tiene que tener una detención eso, ¿no? Uno tiene que detenerse. Sí, me parece que de alguna manera tarde o temprano ese tipo de situaciones se descubren, ¿no? Me da pena igual, no me caía mal esta señora. ¿No? Y porque tenía cierta... creatividad. Más allá de los budines, ¿no? Que los budines me parece que se fue de mambo con los budines. Sí. Pero más allá de los budines me parece que tenía cierta creatividad, ¿no? No me cae tan mal, porque en definitiva me parece que fue colgada... y otros que hacen lo mismo o que hicieron lo mismo toda su vida no fueron colgados, sino que hasta hoy siguen siendo reverenciados, ¿no? Porque era, en definitiva, vender fantasía, ¿no? En un mundo de realidades, comerciar con fantasías. Sí, no me cae tan mal ella, ¿eh? No me cae tan mal. Ya el budín envenenado parece que fue como una jugada rara. No lo entiendo, además, mucho. Creo que ella tampoco demostró ser tan inteligente, me parece, en el fondo, ¿no? En un cuadro de gente predominantemente ignorante, creo que ella demostró no estar tampoco demasiado por encima de estar sus a tono. Víctimas. Sí. No estuvo muy por encima de sus víctimas. Y por eso me cae bien también. Porque de alguna manera... Cuando el victimario está muy por encima es peor. Es más maquiavélico, es más malo, es más... ahora, cuando el victimario está a la altura de la víctima, tiene cierto grado de humildad, ¿no? Bueno, uno se puede al menos compadecer con todos. Claro, uno puede decir, bueno, jugó con las cartas que había, ¿no? No juego con cartas marcadas que el resto no tenía. Juego con las mismas cartas. Ya, me cae mal lo del budín. Me parece un movimiento táctico mal hecho. Pero el resto no me parece tan mal. No siento que haya hecho nada que no hizo toda la vida instituciones que hasta hoy son veneradas. que es vender fantasías, vender ilusiones y enriquecerse y adquirir poder y adquirir zonas de influencia y de poder económico en base a fantasías, como hizo muchos, como decimos, ¿no? La famosa venta de indulgencia, la famosa venta de perdones, venta de parcelas de paraíso, como hizo la Iglesia Católica. Y que hasta hoy, cuando habla un señor que dice ser representante de Dios, van muchas personas ahí, se sienten representadas, ¿no? Quizás esta, por tener menos vuelo, menos organización, menos marketing, termina siendo colgada, ¿no? Yo, me da como una solidaridad mínima con ella. Bueno, y como nos da una mínima solidaridad, y como es una mujer inglesa, vamos a saludar también a Joanna Southcott, que en algún momento supo pasar por este programa y que es de la época más o menos de Mary Bateman, y por qué no a una mujer inglesa, o sea, bastante anterior a ellas dos, que es Lady Godiva, ¿no? Ajá. Y recordando a ella como mujer desnuda que andaba por los campos, que cruzaba la ciudad, que digamos que una mujer desnuda es auténticamente una mujer, ¿verdad? Una mujer que muestra su cuerpo, que muestra su belleza física, es propiamente una mujer, ¿verdad? No hay nada más alejado de la feminidad que el esconder el cuerpo, que el esconder la belleza natural, ¿no? Hay varias versiones de eso, pero vamos a dejar que Mario Benedetti, en la música de Roy Brown, esta vez nos hable de una mujer desnuda y en lo oscuro. Adelante. Claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luz, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que la confianza. Entonces dominguea el alma que vibran en su rincón las telarañas, y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansa. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Es cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querido vislumbrada desbarata por una vez, por una vez. Dizendo o que o fim do mundo não é. Queridos amigos de Fin del Mundo, aquí en Uruguay estamos teniendo, como todos ustedes saben, una enorme cantidad de mosquitos, una verdadera plaga de mosquitos que ha invadido la ciudad y han comenzado las tareas de fumigación por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y nosotros, cubriendo esta noticia de aquí de los estudios de Mitosis Radio, hemos decidido enviar a nuestro movilero exclusivo, Donato Tancredi, al Parque Lecoq, una de las zonas más arboladas y más con más vegetación que tiene Montevideo, uno de los parques más lindos que tiene Montevideo, para cubrir esta invasión de mosquitos que estamos viviendo en la ciudad. Así que vamos a conectar en este momento, en exclusiva y en directo, con Donato Tancredi, desde el Parque Lecoq de Montevideo. Hola Donato, ¿me escuchás? Hola. Donato Tancredi, desde el Parque Lecoq de Montevideo. ¿Qué tal, Donato? Mira, Fernanda, no estoy en el Parque Lecoq, estoy en el Jardín Botánico. Ah, en el Jardín Botánico estás. Sí. Ah, bueno, del Jardín Botánico, bueno, mejor todavía. Porque me tuve que bajar antes del ómnibus porque no me daba el tiempo para llegar a conectarme contigo. Ah, bueno, entonces está en el Jardín Botánico, no en el Parque Lecoq, perdón. En el Jardín Botánico, uno de los jardines también más lindos que tiene Montevideo, de las zonas con más vegetación, con más pasto, con más árboles. Así que, contame, Donato, ¿cómo está la situación allí? Bueno, aquí estamos, hay mucho pasto, no hay mucha luz hasta ahora de la noche. Contame, Donato, ¿cómo es la... percibís la presencia de mosquitos? ¿No percibís? Contame cómo es la situación. Bueno, aquí estamos... estamos matando... acá hay unos mosquitos. Sí, no, justamente vinimos aquí y la persona de la radio nos negó el repelente porque alegando que de esta manera nosotros íbamos a poder hacer un reporte más fiel de esta realidad que se está viviendo en la ciudad de Montevideo. Exactamente. Y así es que vinimos sin repelente. Exactamente. Bueno, qué lástima, Donato, porque estamos viviendo... por lo menos estos son los informes de prensa que tenemos, una verdadera invasión de mosquitos aquí en Montevideo, y queremos saber, allí en el Jardín Botánico donde estás tú, ¿cuál es la situación? ¿Percibís mosquitos? ¿No percibís mosquitos? ¿Qué cantidad percibís? ¿Cuál es la magnitud de esta invasión de mosquitos que estamos viviendo aquí en el departamento de Montevideo? En este momento, por ejemplo, me miro la pierna, tengo 5 posados. Y en este momento estamos viendo una pareja que había venido aquí a profesar amor uno por el otro, ¿no? Pero que están saliendo en este momento despavoridos, ¿eh? Donato, se siente. Corriendo. Vamos a ver si podemos entrevistarlo. A ver, adelante, Donato, adelante. ¡Esperen! ¡No se vayan! Estamos saliendo para Mitosis. ¡Adelante, Donato! A ver... No, No quieren. Donato, se escucha a través de la del micrófono de la comunicación un zumbido permanente. ¿Son mosquitos, Donato? No, estoy al lado del aeropuerto, estoy. Claro que son mosquitos. Donato, contame. ¿Son mosquitos? Contame, están Donato. ¿Eh? Están acribillando los mosquitos. Pero Donato, contame, o sea, ¿podemos dar fiel testimonio desde allí, desde el Jardín Botánico, de que realmente la situación es preocupante a nivel departamental? Es insostenible. ¿Cómo, Donato? Insostenible es esto. Donato, te están, perdón, me atoré, Donato. Donato, contame. ¿Cuál es tu impresión desde el lugar mismo de los hechos sobre esta invasión de mosquitos? Bueno, nosotros lo que queremos recomendar es que no salgan sin repelente, pero lo que estamos percibiendo es que hace falta una cantidad importante de repelente para poder sobrevivir a la intemperie durante más de 5 minutos, ¿verdad? Donato, te han atacado los mosquitos, contanos la situación. Bueno, tengo una roncha acá, por ejemplo, y está grande. Donato, ¿estás enterado? No sé si te ha llegado la información del Departamento de Noticias de Mitosis que la posibilidad de que esta invasión de mosquitos tenga influencia sobre la epidemia de dengue que afecta a la región y afecta, por tanto, al Uruguay. Incluso acá me estoy mirando de los mosquitos que tengo posados en este momento en mi pierna. Uno de ellos sería Aedes aegypti, ¿eh? ¿Así, Donato? Sí. Donato, movilizate por la región. Trata de caminar, de pisar mucho el pasto, a ver cuál es la realidad de la existencia de mosquitos por metro cuadrado. ¿Cuántos dirías tú, Donato, desde allí del Jardín Botánico, que habría cantidad de mosquitos por metro cuadrado? Bueno, más bien por metro cúbico podríamos calcularlo, ¿no? A ver. Y hay pila, como 100. ¿Cuántos? 100 por metro. Ah, pero es un montón, Donato. Sí, claro. Donato, tú estás... Te estoy diciendo que me están matando. Estás, me imagino, munido de repelente. No, me estás tomando el pelo. No, te dije que no me dieron repelente la radio. ¿Por qué, Donato? ¿Por qué, Donato? Para que saliera más real el reportaje. Donato, estás entonces en el Jardín Botánico... rodeado de mosquitos. Donato, ah. Donato, podemos decir entonces que la amenaza de una invasión de mosquitos es entonces un hecho consumado y real, Donato. Donato. Donato. No puedo. No puedo. Donato, no te escuchamos bien. ¿Qué pasa? Hola, Donato. Escuchamos zumbidos. Donato. Se cortó la comunicación. A ver, hola, Donato. Hay zumbidos de... Donato, hola. Hablame, Donato, por favor. No, bueno, evidentemente hemos perdido contacto con Donato Tancredi, que estaba en el Jardín Botánico de Montevideo, una de las zonas más con más vegetación, más con más pasto, con más árboles, más lindas de Montevideo. Y no logramos restablecer la comunicación. Donato Tancredi, ¿qué tal? Te escucho, Donato. Atención, adelante. No, evidentemente hemos perdido contacto con Donato Tancredi, las últimas palabras que registró la computadora fueron "no puedo más", creo. A ver, vamos a intentar nuevamente. Donato Tancredi desde el Jardín Botánico. Adelante, Donato. Donato. No, evidentemente, bueno, hemos perdido comunicación con Donato Tancredi, que estaba en el Jardín Botánico de Montevideo. Una zona realmente llena de vegetación. Informándonos de la invasión de mosquitos que está viviendo el departamento de Montevideo. Realmente preocupante, con eventualmente la invasión de mosquitos que son portadores de la Aedes aegypti, el mosquito del dengue. Vamos a intentar por última vez una comunicación con el Jardín Botánico de Montevideo. Donato Tancredi, te estamos escuchando. Donato, adelante. Hola, Donato. Hola. Adelante, Donato. Ya está, no da para más esto. Donato. Ya está. No, porque... Donato. No, estoy todo hinchado. Para mí me picó otro bicho. Donato Tancredi. Donato, ¿estás al aire, Donato? Sí, estoy al aire. Claro, no te das cuenta que estoy al aire. Véngame a buscar, por favor. Donato, te vas a quedar allí. Donato, te vas a quedar allí. Que entre hasta acá, que me venga a buscar. Una ambulancia directamente. Donato, te vas a quedar allí en el Jardín Botánico de Montevideo, cubriendo esta invasión de mosquitos que está afectando a la República y puntualmente al departamento de Montevideo. Te vas a quedar allí cubriendo todo lo que está aconteciendo y posiblemente en las próximas horas volvamos a conectar para saber cómo sigue la situación allí en el Jardín Botánico y en definitiva en el departamento de Montevideo. Mitosis Radio continúa con su programación habitual y prontamente volveremos a conectar con nuestro movilero exclusivo, con nuestro movilero estrella de la radio, Donato Tancredi, desde el Jardín Botánico de Montevideo, cubriendo la invasión de mosquitos que a todos nos preocupa, porque en definitiva todos estamos alertas a lo que pueda pasar. Seguimos entonces con la programación de la radio. ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a ti? ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a ti? La gente quiere saber, la gente quiere estar informada de todo lo que pasa a lo largo y ancho del planeta de la Tierra, y por eso Fin del Mundo ha establecido este servicio público que se ha dado en llamar Noticias en un minuto. Tom Cowlitz ingiere una sobredosis de Viagra en Taiwán. Hace 6 días que no puede jugar al fútbol. Cacho Bochinche admite ser homosexual. Cal se reúne con conocida actriz que dice que Polanski la violó. Técnico de Peñarol confiesa en exclusiva para Mitosis Radio: perdimos el partido. Un día con Bill Clinton como premio de una lotería. Hasta ahora, ningún número vendido. Juez se reúne con conocida actriz que dice que un fiscal la violó. Panamá condecora a Emilio Estefan. Le dan el título Gusano del Año. El Pato Celeste protesta por no ser llevado a Sudáfrica. Dice que se encadenará a la sede de la AU. Define al director de una cárcel por permitir cerveza en una fiesta. El director confiesa: he permitido esta pasta base. Mujeres cruzarán a nado el Golfo de California para luchar contra el cáncer. El año pasado murieron 9 en el intento. Un juez argentino ordena cerrar grupos de Facebook de Mitosis Radio. Omar Gutiérrez confiesa tener pelú. Otra vez lo mismo, siempre lo mismo. Pensé que este año no iba a ser. Nos bajan, Thank you. mientras comían juntos, y distantes y tensos, ella muy lentamente y él como ensimismado, hablaban con medida y doble parsimonia de temas importantes y de algunos quebrantos. Entonces, como siempre, o como casi siempre, el desvelo social condujo a la cultura. Así que por la noche se fueron al teatro sin tocarse un ojal, ni siquiera una uña, su sonrisa, la de ella, era como una oferta, un anuncio, un esbozo, su mirada, la de él, iba tomando nota de cómo eran sus ojos. Y como a la salida soplaba un aire frío y unos dedos muy blancos, indefensos y tristes, apenas asomaba por las sandalias de ella, no hubo más remedio que entrar en un boliche. Y ya que el camarero se demoraba tanto, llegaron cautelosos hasta la confidencia, extra seca y sin hielo, por favor, y fumaron, y entre el humo el amor, era un rostro en la niebla, en sus labios, los de él. El silencio era espera, la noticia era el frío en su casa, la de ella. Halló café instantáneo y confianza y cobijo. Una hora tan solo de memoria y sondeo, hasta que sobrevino un silencio a dos voces. Como cualquiera sabe, en tales circunstancias es arduo decir algo que realmente no sobre. El probó, solo falta que me quede a dormir. Y ella también probó, ¿y por qué no te quedas? Y él sin mirar, no, no me lo digas dos veces. Y ella en voz baja, bueno, ¿y por qué no te quedas? Con sus labios, los de se quedaron gustosos a besar sin usura sus pies fríos, los de ella, eran solo el comienzo de la noche desnuda. Fueron investigando, deshojando, nombrando, proponiéndose metas, preguntando a los cuerpos. Tras la madrugada y los temas candentes conciliaban el sueño que no durmieron ellos. ¿Quién hubiera previsto aquella tarde que el amor, ese célebre informal, se dedicara a ellos tan formales? ¿Quién hubiera previsto aquella tarde el amor, ese célebre informal, se dedicara a ellos tan formales? escuchar a Joan Manuel Serrat con texto de Mario Benedetti, Los Formales y el Frío. Tenemos una presencia artística, porque el arte no nos abandona nunca en nuestro programa. Digamos que nuestro programa es un 200% arte, ¿no? Y por eso necesita, y hacía mucho tiempo que no nos acompañaba, necesita una presencia, y como están escuchando ya la guitarra lo anuncia, una presencia infaltable para nosotros, que es la de el Rulo Verdastro. ¿Cómo va, gente? ¿Cómo está, Rulo? Con la viola. Con la viola. ¿Cómo va? Estás con la viola y con el pico caliente, ¿no? ¿Cómo va? Rock and roll. No lo para nadie. Rock and roll. Bueno, Rulo, ¿cómo anduviste, Rulo? ¿Cómo va? Feliz 2010, te puedo decir, aunque estamos en mayo. Arriba. Feliz año nuevo. Gracias, arriba a todos. La verdad, re bien, re contento. Y feliz 2010 a todos. Hace tiempo que no vengo, Es el año pasado que no te teníamos, Rulo. Y bueno, para nosotros, como siempre, es una alegría. Total. Tenerte, sos un clásico en el mundo. La verdad, soy un clásico. Abriste Fin del Mundo, inauguraste este programa. Total. Y bueno, el programa está cumpliendo un año casi dentro de muy poquito. Y vamos a requerir de tu presencia, obviamente, para esa instancia, ¿no? Para la fiesta. Voy a tocar. Vas a tocar en la fiesta. Voy a tocar y ya te digo, obviamente con la viola y con mi nueva banda. Ah, tenés una nueva banda. Total. Se formó. Vengo con primicias. Creo que son los insolventes que volvieron a reunirse. No, vos te acordás que los insolventes murieron todos. Juanete, todos muertos. Sí. Pero armé una nueva banda. Estos meses me los tomé para reflexionar. ¿Estuviste reflexionando en Rocha, en Maldonado? Estuve en Villa Carmen y estuve en La Chepare. Estuve reflexionando. Ah, ¿son balnearios? Son dependencias estatales. Ah. Estuve reflexionando y me di cuenta que estoy para más. Tengo creatividad de sobra. Y armé mi nueva banda. O sea, después de los... Vos sabés que Los Insolventes fue la gran banda del Uruguay. Sí. Está, armé mi nueva banda. Del siglo XX, digamos. Del siglo XX, total. Y armé mi nueva banda. O sea, como Peñarol, digamos, ¿no? La banda más importante del siglo XX. Del siglo XX. Total. Y ahora en el siglo XXI... Se viene la nueva banda. Se llama La Banda del Rulo. ¿La banda es el nombre, La Banda del Rulo, o es un subtítulo? La Banda del Rulo es el nombre de la banda. Ah, La Banda del Rulo. El Rulo soy yo. Rulo's Band. Claro. Yo soy el Rulo. Sí, es Rulo. Ahí está. Pensé un poco, ¿qué hago? ¿Le pongo mi banda o le pongo La Banda del Rulo? Y me pareció que La Banda del Rulo es como más... Mi banda, claro. Suena como mal, ¿no? Mi banda. Es como Mi Morena o... Ahí va, cualquiera. O Mi Bandera o... Sí. O Sara Banda. Claro. ¿No? O Mi Cochabamba, cualquiera. Sí. Entonces dije, chao, La Banda del Rulo. Y acá son unos chicos del barrio, ahí de Barrio La Pensión, ¿no? Hay gente que estuvo en Cana, ¿no? Que está libre ahora, está con la libertad anticipada. Vos estás haciendo como una promoción social, ¿no? O sea, estás trayendo a esa gente a una actividad nueva, edificante, con un... Al rock and roll. Al rock and roll. Y bueno, y armamos la banda. Estamos ensayando ahí en el garage de un amigo que está que loco, tiene un kiosco en el garage, vende caramelos, chicles, pero y no le ocupa todo el garage, pasta base, no le ocupa, no, una parte y nosotros tocamos en el fondo. Ah, en el fondo del kiosco, atrás de toda la mercadería. Ahí está, atrás de los chicles, los caramelos, ¿no? El currete. Y ahí tocamos nosotros y armamos la banda del Rulo. Y bueno, estamos... ¿Cuántos son? Somos en total. Sí. Total. Sí. Cuatro. Ah, pensé que eran... Ahí está, hay sonidista y todo, ¿no? Mirá, tenemos un baterista. Sí. Que hace tipo la básica, ¿no? Yo con la viola, obviamente. Acá está, ¿no? ¿Sí escuchás? Sí, sí. ¿Sabes lo que es esto? La escucho, la veo, ¿no? La viola. Con la viola, yo estoy en la viola. Y en las voces, obviamente, el caño es mío. Y tipo, después está, tenemos bajo. Y uno que es altísimo, amigo, muy romántico. Ah, está. ¿El guitarrista? Es otro muchacho que es re alto. Ah, es Javier. Uno es bajo. No sé cómo es el apellido, Javier. Javier. De Aedo. Javier. Y está, y otro que está en el bajo, que es un petizón medio ratita. Buena gente, ¿eh? Ah, y los petizos son más llevados, generalmente. Yo mi banda nunca acepté petizos. Ah, porque es el primer petizo que tenés en tu banda. El primer petizo de la banda. Uh-huh. Porque siempre tengo ganas. Siempre yo tenía amigos, ¿no? Amigos, sí. Vos sabés que yo tuve muchos amigos en el rock. Sí. Hendrix. ¿No? ¿Fue amigo tuyo o una vez estuviste por tocar con él, creo? Sí, pero no, estuve por no se dio. Le pedí la hora un toque. Pero y me decían, los petizos son lo peor que hay. Lo peor, lo peor. Si hay algo malo en el rock and roll son los petizos. Y después todo con el grupo Puertas. Grupo que. Argentina, muy Puerta, ah. Claro. Y también me dijo, nunca tengas un petizo. Pero estaba bueno, se dio. Y bien, hasta ahora venimos bien. ¿No? Hemos ensayado ahí en el fondo del kiosco. Y bueno, y se viene Éxito 2010. Se viene el segundo semestre, ¿no? Yo siempre arranco el segundo semestre. Sí. O sea, el primer semestre yo... Es creativo, es para componer, sí, para dormir. Y del segundo semestre arranco y no me para nadie. Y bueno, voy a tocar, te digo acá, en los estudios. Primer semestre, segundo semestre, debuto para la fiesta de mitosis. Para la fiesta de fin del mundo. ¿El segundo semestre? Programa este tuyo. Arranco. Es ahora, dentro de poquito. Ah, debutamos. Para la semana. Debutamos. Con la banda del Rulo. Y arrancamos ahí. Ustedes. Presentación pública de la banda. Ahí está, en cuanto a la presencia, ¿no? Sí. Porque últimamente también las bandas cuidan su presencia, ¿no? Transmitir un determinado look. Buenísimo. ¿No? Lo que ellos quieren transmitir, además con la música, ¿no? ¿Ustedes han cuidado esa parte? ¿Con qué van a ir vestidos? Mirá, hay varias propuestas. ¿Sí? Vos sabés que yo cuido mucho la estética de la banda, ¿no? Como estábamos en Insolventes, vos sabés que yo siempre tocábamos desnudos o tocábamos. Era como una banda que extremaba, ¿no? Ah. Jugaba con los límites. Totalmente, ¿no? Yo hemos tocado, sí, yo una vez en la blanqueada tocamos desnudo. O sea, tocamos con la guitarra nomás. Sí, una vez en la blanqueada, me acuerdo un toque de Insolventes. Y me acuerdo el toque, mirá, año 1985, salíamos de la dicta y hicimos un toque llamado Insolventes en Tarlipes. En Tarlipes. Tocamos. Ya se usaba, sí, que se expresó en Tarlipes en el. Se usaba, sí, y tocamos medio sin ropa. Toque jodido porque el baterista salió violado, pero la banda se recompuso y ya. Ah, él no participó más después de eso. No, él no, cambiamos baterista, ¿no? Borutas, me acuerdo, momento jodido de la banda. Que el baterista toca sentado, aparte, ¿no? Toca sentado y les, sí, le dieron sentado. Y no, y ahí, bueno, la Insolvente se. Ella fue la primera, un quiebre Insolvente, ¿no? Estaba Juanete en esa época. Todavía no había muerto Juanete. O sea, Juanete murió por la sal, ¿no? Juanete le daba la sal. ¿Comía la sal directamente? Le comía el salero. Ah. Le había que alejarle el salero porque era enfermo por la sal. ¿Y le dio un ataque de presión? Reventó en un toque. Ah. ¿No te acordás de la cuenta de Juanete? Sí. Juanete reventó en un toque. Juanete era enfermo por la sal. Agarraba el salero y le entraba el salero. Sí. En esa época todo, me acuerdo, le dábamos a la... Estaba la yerba mate y había otras yerbas, ¿no? Y Juanete era la sal. Enfermo por la sal. Y un día reventó. 32 de presión. Estábamos en un toque, estaba haciendo un solo de guitarra y reventó la mía. No nos encontramos ni nos juntamos ni entre 40. Ah, tipo blog. Reventó de presión, ¿no? Juanete. Enfermo por la sal, Juanete. Sí. Y bueno, el año pasado hicimos el aniversario de Insolventes, el toque aquel en las joyas de Sarandí, con las madres, sí. Está, bueno, buenísimo, Un éxito. Total, total. 50 personas. Sí. Por fila. Cada fila de 50. En total 50 personas. Tremendo. Una emoción. Pero... Tremendo. Una madre murió de un ataque cardíaco. Tremendo. Perdieron a una de las madres también. De la madre de Pistola. Murió. ¿Ah? Le vino un vaído. Cayó al mar. No, cuando llegamos ya estaba. Estaba fría. Pero creo que murió. Pues vos te acordás que tocamos 50 canciones de corrido. Ah. En la primera ya. Pero tipo popurrí así todo. Claro, porque era el recorrido por los 70 discos insolentes. Sí. Y en la primera ya cayó. Yo la encontré a las 4 de la mañana, parecía un témpano. Y bueno, pero re emocionante. La verdad, el año pasado, un año para Insolvente, tremendo. Con la madre Juanete. También me da fanática por la sala vieja. Y espectacular. Y bueno, este año se viene la nueva banda, ¿no? La banda de pueblo. Que de alguna manera sigue la banda de Insolvente, ¿no? Tipo under, heavy, ¿no? Rock en serio, digamos, ¿no? Nada de pavada, nada de... O sea, under es porque tocan abajo y heavy porque son pesados. Somos excedidos de kilos. El rock nacional. Ah, el rock nacional. O sea, vos, si yo te digo rock nacional, ¿no? Te muestro una esquina, te digo rock nacional, ¿qué me decís? Depende de nacional de qué país. Nacional, Uruguay. Uruguayo. Yo te digo, te paro una esquina y te digo, ¿cómo te llamas vos? Yo Futi. Futi, te digo, Futi, Juan, rock nacional de Uruguay. ¿Qué me decís? Así, en una palabra. Traidores, no sé, no. Los tontos. No. Cero, qué sé yo. Los estómagos. No, otra cosa. Pescado rabioso era argentino. Yo te digo, te paro en una esquina y te digo, rock nacional de Uruguay. Dame una palabra, dame una frase. Esa es la trampa, dame una frase. No, pero otra cosa. Los Insolventes. Ahí está. Decime de vuelta. Los Insolventes. Está, ya está. ¿Te salió de entrada? ¿Ya está? ¿Te salió? Sí. Yo paro una señora, ¿no? 50 años. Digo, señora, hace 30, 40, 50 años, sus hijos. ¿Qué he escuchado? Tenía 30 años. Pero hay una cuenta que no me cierra, ¿no? Está, pero yo para. Una señora de 50 años. Con hijo de 50 años. Me echaron al liceo a los 12. Sí. Pero yo te digo, una señora de 60. Sí. Y a los 30, sus hijos, ¿qué escuchaban? ¿Qué me decís? Escucharían las canciones de Marilena Walsh, no sé, con 30, sus hijos recién nacidos, niños. Otra voz. A ver si Gabriela, no sé. Otra voz. Yuya. Decime más. Los Insolventes. ¿Está? Es que sale solo. Sale solo. ¿Está? Ahí está. Y bueno, y armé una banda como para volver a las raíces, ¿no? Las raíces del heavy nacional. De la banda más grande del rock, Insolventes. Y estaba armando un disco. Estaban armando el disco. Yo trajo una pieza, otro trajo. Claro, sí, porque viste que está bravo conservar los CDs en el estuche, todo se rompe fácil, ¿eh? Yo veo por la ahí. Tapita se rompe la pestañita que tiene. Yo tengo, mirá, yo tengo Let It Be de los Beatles. Sí. En pasta, ¿no? Sí. Buenísimo. Y perdí la pasta, me quedó el disco, ¿no? Pero en vinilo era. De pasta, ¿no? Vinilo, no. Los que se doblaban un poquito más. Está, perdí el vinilo. Perdiste el vinilo y me quedó el disco. ¿Y cómo? Pero el disco de vinilo, las etiquetas te quedaron. ¿De qué? O sea, perdí el vinilo, me quedó el disco. Las etiquetas te quedaron, los surcos. O sea, lo escucho y escucho una parte del disco. Ah. Yo tengo, pará, yo tengo de Hendrix. Sí. Tengo Tears in Heaven de Hendrix. Pero Tears in Heaven no es de Eric Clapton. Pero perdí Clapton, me quedó Hendrix. Se me cae, lo perdí. Sí. Al Clapton. Me quedó Hendrix, ¿no? No te estoy siguiendo. Claro, yo repierdo esas cosas. Yo estoy en la pensión. Claro. Y en la pensión, este. Bueno, me compré. Tremendo. Sí. Me compré otro día. ¿Un tocadiscos? Ah. Me compré una colección de los Guns. Sí. Y perdí el Roses. Sí. Me quedaron los Guns. No, solo Guns. Y está, y escucho lo digo y como que la mitad del tema se me se va. Queda. Ajá. Estoy re quemado con eso. Está. Aparte, tengo un gato en la pensión que me. Sí, te araña los discos. Araña los discos. Y se crea como surco que no. Que no corresponde. No, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a saltar los discos. Cualquiera, madre. Me quiero ir a la pensión. Me quiero ir a la pensión porque. Además, no tengo. Ahí no tengo teléfono, no tengo nada. Claro. No tengo. Y vos, si te quieren contratar o algo, no, no te pueden contactar. Y no, porque llaman a la pensión y no me pasan los llamados. Porque en la pensión, tipo, no. No entienden el arte, ¿no? Yo a veces estoy. Yo qué pasa, me levanto. 4 de la mañana puedo componer. ¿Te levantás a las 4? Y no, pero de repente a veces ni me dormía a las 4. Uh-huh. Y acaso la viola y saco un tema. Y ya, no, no me entienden en la pensión. De pronto haces un poco de ruido. De grita, ¿no? De silencio. ¿Qué silencio? Claro. El artista no tiene silencio. Y bueno, está, me quiero ir y por eso armé la banda, ¿viste? Armé la banda al Rulo. Uh-huh. Y bueno, vamos a tocar este en y tocamos la semana que viene tocamos, ¿eh? ¿Tuvieron en la fiesta de la cerveza, me dijeron? Tuvimos la semana de turismo. Tuvimos, sí, invitados. Este, sí. Pero no nos dieron cerveza. Ah, no. Fuimos, pero habían estado solo a tomar cerveza y fuimos a tomar, pero no nos sirvieron. Ah. Porque teníamos restricción policial, no podíamos entrar y tuve ganas solamente por querer entrar, pero los habían contratado. Pedí un chop y tuve ganas. ¿Por qué? Me dijeron restricción policial. Dicen que soy muy heavy, ¿viste? La fiesta de cerveza, a ver, vos llevas a los buitres. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Y si la gente baila, la vieja baila. ¿Quién baila? Y si todo el mundo. La mujer de 80 baila. Todo el mundo. Está, no sé. Llevas a la trampa, ¿quién baila? Y todo el mundo, la gente. La mujer está. La mujer post menstruación baila. Llevas al Rulo, ¿qué pasa? Post menstruación ¿cómo se dice? Nos trancamos todos. Bueno, un oyente que manda un mensaje. Sí. Menopausia. Menopausia. Sí. Llevas al Rulo, ¿qué pasa? Sí. Sincete al pueblo. Fui a tocar, fui con la banda del Rulo. Sí. Y ta, me dijeron, no, porque si viene usted. ¿Sabes lo que nos dijo el comisario? Estaba Guarteche. Ah. Estaba Guarteche, jefe de policía. ¿De Paysandú? De Paysandú. No dice. Era de Canelones, me parece. ¿No? De todo. Y sí. Me dice, si tocan ustedes, la gente quiere revolución social. Ah. Quiere cambios profundos. Claro. Y si vienen los buitres. La gente se conforma con una mierda. Claro. Sí, yo creo que en el Uruguay de Mujica hay que ser ubicado también, Rulo, me parece, ¿no? Yo cuando canto no pienso en darle migajas del pueblo. Pero hay que dar un pan dulce al pueblo. ¿Qué más? Más que para pan dulce. Te traje un tema. Hay otros ejemplos. Te traje un tema. ¿Sí? Te traje un tema y que se llama. Porque da, yo estoy re emocionado con todo esto, ¿no? La banda del Rulo, Y bueno, se viene una onda re mística, ¿no? Ah, mística. Sí, total, estamos explorando los. Estamos explorando los momentos íntimos de todos nosotros, ¿no? O sea que yo tipo sufrí mucho con muchas cosas, ¿no? Con la dictadura, tuviste preso o algo. No, para nada. Ah, ¿qué dictadura? 73-85. 1973-1985. Yo creo que no. Ese periodo, no me acuerdo en qué andaba. Pero no, sufrí mucho con otras cosas, ¿viste? Con la muerte de Senna, Ayrton Senna, por ejemplo. Me quebró. Lloré mal. Lloré mal. 95, por ahí, 94. No sé, yo no tengo memoria. Pero lloré mal. Y ahora que estoy con la banda, hice un tema para vos. ¿Ah, sí? Porque me enteré, ¿sí? En la pensión de que cumple un año usted. Sí, en el mundo cumple un año, mi tosis también. Está, y bueno, hice un tema. A ver. Se llama Cumplimos un año. Cumplimos un año, qué lindo. Y tal, lo hice para vos. Y tal, no estoy con la banda ahora, ¿no? Pero traje la viola, ¿no? Sí, sí, sí. ¿La escuchás? Sí, sí, la viola. Veo, siempre con la viola, ¿no? Sí. Decime, por ejemplo, vos qué haces ahora, el fin de semana largo, ¿no? Sí. ¿Qué haces vos? Y mañana voy a comer un asado con gente querida. Está, preguntame qué hago yo. ¿Qué vas a hacer mañana? Estoy con la viola. Con la viola. Preguntame qué hago el domingo. ¿El domingo próximo vas a escuchar sí. en el mundo? ¿Qué vas a hacer? Está con la viola. Ah, con la viola. Y decime el lunes. ¿Y el lunes que viene? Me duermo todo. Entonces, hice un tema. Ta, cumplimos un año. En homenaje a ustedes, porque ustedes me dieron vida. Sí. Ustedes me fueron a buscar allá a la pensión, tocaron timbre como 6 horas y atendí. Y ustedes me dieron. Ta, ustedes son los responsables de la vuelta del Rulo del Lastro. Qué lindo, la leyenda honor. Viva del rock nacional. Qué honor, qué honor. ¿Y qué? Qué olor, tío. Qué olor aquí. No, qué honor. Ahí está. Y qué bueno, honor que es un tema llamado Cumplimos un año. Y lo voy a cantar en vivo. En la cantera del Parque Rodó. Ah, tu lugar preferido. Claro, claro, pues ahí es de. Está. Momentos, tipo, inolvidables, ¿no? Viejas épocas. Tocábamos con los Twitter y gente de esa época. Y voy a cantar. Pusieron un sitio web ahora los Twitter, ¿no? Pusieron un sitio web. Eran dos hermanos, gemelos. Sí. Son boludos los dos, pero. Sí. Ellos estaban por otra cosa. Sí. Pero hice un tema. Cumplimos un año. Y se lo quiero dedicar a toda esta audiencia que tenés vos. Tipo, re linda. Manda mensajito, vuelve Rulo. ¿Por dónde te los mandan los mensajes? A mí me llegan en casa por carta. Ah. Porque yo no tengo. Sí, por eso. En la pensión no tengo nada. Y tipo, abro los. Me llegan sobres y abro y dice, tipo, vuelve Rulo. Rulo, te queremos. Tipo, sos el uno. Otros que dicen, sos el dos. Bueno, pero. Y hay otros que dicen, sos el 3 también. Pero me llegan mensajes. Y te quiero dedicar a vos principalmente. Y a toda la gente del programa de Canto Rodado. Te quiero dedicar. Canto Rodado era en los años 90. ¿Qué cosa? El programa. O sea, yo estaba en Canto Rodado. ¿Y cómo se llamaste? Esto es Fin del Mundo. Ahí está, para eso. Está. Yo le dije. Canto Rodado. No, Fin del Mundo. Está. Y. Y le digo, este tema cumplimos un año, ¿tá? Lo compuse una tarde de lágrimas en la pensión. Ajá. A ver, ¿voy? Sí, sí, adelante. Permiso. Cumplimos un año por Rulo del Lastro. Cumplimos un año. Cumplimos un año en una radio amiga, en una radio amiga, que no se olvida. Cumplimos un año en una radio amiga, en una radio amiga, y estoy feliz. Porque cumplimos un año en una radio amiga, cumplimos un año. ¡Rock and roll! Gracias a mi público, cumplimos un año. Ahora Rulo. Qué lindo. Ah, estoy al palo. ¿Eh? Estoy, me encanta. Ah, está, no. Me encanta tu público. Sí. Bueno, es muy muy linda la gente que nos escucha, que nos sigue. Me encanta, total. Gracias, Rulo. No, lindo. al contrario. Tema. La requiebro. Y escuchame una cosa, Rulo. Contanos una cosa que todo el mundo está hablando en este momento del Mundial, ¿no? Sí, total. Uruguay. Sí, Mundial. ¿Eh? Sí, Mundial. Se viene el Mundial. ¿Sabes dónde es, no? ¿Y qué es? ¿En Italia? ¿Cómo en Italia? Está tremendo eso, ¿no? No es en Italia. En Italia. ¿Sudáfrica? ¿Dónde? Sudáfrica. ¿Y dónde queda eso? En África, en el sur de África, exactamente. Está re loco eso, ¿no? Sí. ¿Y quién lo puso ahí? Sudáfrica 2010. Pienta, sí. Bueno, Uruguay va al Mundial. Va al Mundial, ¿no? Sí. Entonces, claro, la... Fue Alzamendi, ¿no? Alzamendi. Sí, Alzamendi, ¿verdad? Sosa, sí. Qué tremendo sí. Ese Alzamendi, ¿eh? Sí. Ese sí que la pegaba. Sí. Se la pegaba, bien lo dijiste. Ahora, contame una cosa, Rulo. Sí. Me parece que todos los músicos tienen una, se sienten unidos en una causa común, en cantar para la Celeste. Total. Para que la Celeste llegue al podio que alguna vez la vio, ¿no? Claro. Y me parece que y bueno, ya lo hicieron varios músicos, eso. ¿Viste como un disco ahora? Sí. Arriba la Celeste. Arriba la Celeste. Y un disco, pues. Todos queremos que Uruguay le vaya bien, ¿no? Claro, por eso. Y. Yo he dicho por Corea del Norte, ¿no? Pero. Claro. ¿Pero por qué? Porque no sé, pero me recaen bien los coreanos. Corea del Norte es un país pesado, digamos, un país este. Está gordito. No, pero desafiante del mundo. Ah, no que sé. Tienta un poquito al. Yo como a Estados Unidos de que los ataquen. ¿Ah, sí? Sí, juegan un poco al filo de la guerra ahí, al filo de la navaja. A mí me gustó, porque yo estuve en Corea del Norte. Ah, ¿estuviste? Estuve en Cana. O sea, te deportaron directamente. Claro, mataron para acá. Porque decían que alteraba el ritmo de la cárcel, no sé. Claro, pero llegaste a estar un poco en la vida común. Mes y medio, sí. Y después estuviste en Cana. Escupí en el piso, lo que pasa. Ah, ese fue el problema. Claro, yo llegué y no me avisaron que no se podía. Ah. Y escupí en el piso y pumba, deportado. Me dieron 15 años de cárcel y después me deportaron. ¿15 estuviste allá? No, me dieron 15 la sentencia. Pero después no cumplí, yo al año y medio me deportaron. Porque decían que yo revolucionaba todo. Ah. Y pasa que no es fácil, viste, con rock and roll. Yo vas a callarme una banda. Ah, en la cárcel. Total. A la semana tienes una banda. Ah, esta es una banda. Sí. ¿Pero de música? Sí. Ah. ¿Sabes cómo llamaba? ¿Cómo? Estamos en Cana, en Corea. Estamos en Cana, pero en coreano lo decía, ¿no? Todo en coreano. Ta. Yo nunca entendí coreano. Sí. Pero nos comunicábamos bien, viste, lenguaje humano. Tus compañeros te hacían las letras, te traducían. Sí, tal cual. Y bueno, y después me deportaron. Ah. Porque hicimos una presentación ahí con la banda y me dijeron no. Y me gusta, me da miedo los coreanos. Pero estoy por la Celeste. Y claro, también y bueno, yo hice un canto para la Celeste. Ah, hiciste una canción para alentar a Uruguay en el Mundial. Uruguay. Ah, mirá. Y no entré en el disco, Ah, claro, en el disco no te incluyeron. No, me dejaron afuera. ¿Por qué? No me explicaron. Se habrá terminado el. O sea, yo grabé la canción. Ah, llegaste a grabar. Sí, la canción que se llama Nací Celeste. Nací Celeste. ¿Tá? Nací Celeste. Y no pero me. Era linda la idea. Está buena, sí. No caminó. Pero la traje. La traje. Que es la canción que va a la hinchada uruguaya para cantar. Claro, porque viste que eso pasa en los grandes concursos. Que muchas veces el que gana el premio no es el que gana la popularidad. No, nunca. Muchas veces el que queda ahí en el lugar 10, 12 es el que... Yo toqué con Hendrix. Y claro. Nunca tuve popularidad. Claro. No. Y bueno, y traje la canción. Nací Celeste. Está. Y ¿cómo? Está por Uruguay, ¿no? Para Uruguay le vaya bien. Porque si ganamos un mundial, digo, buenísimo. Claro. El último que ganamos fue en el 80 y pico. Sí, en el 50 creo, ¿no? ¿Qué cosa? Mundial. ¿Quién estaba? Perón en esa época. Sí, en Argentina sí. No, en Uruguay. Ah, no, en Uruguay no. Lo va a llevar. Estaría, no, yo ni idea. Porque era un pendejo, tenía 13 años. ¿Sabes? Claro. Escuchame una cosa, Rulo. Estás pisando en los 70, entonces. Escuchame una cosa, Rulo. Vamos a presentar la canción. ¿Qué te iba a decir? Así que bueno, si querés te presento la canción. Para toda la audiencia de Fin del Mundo. Para todos, El Rulo Verlastro. Para todos. Con su canción Nací Celeste. Para todos. Nací Celeste, El Rulo Verlastro. Arriba Uruguay. Nací Celeste. Celeste. Nací Celeste. Nací celeste, celeste, nací celeste, nací celeste, celeste, nací celeste, ¿sabes quién soy? Nací celeste, nací celeste, celeste. El que quiere celeste, el que le cueste. Para todos, aplausos, aplausos. Rulo Lastro, Rulo Lastro, Rulo Nacional. Qué lo barrio. Qué grande, Rulo. Bueno, gracias a vos, gracias. Me parece para que. Para todos, para todos. Después de esto. Todos. Sí, después de esto, no te vamos a pedir más canciones por el día de hoy. Tuve 6 meses para más. Sí. Te vamos a despedir simplemente, te vamos a saludar. Dar. Me doy los dedos, sí. Un abrazo grande te vamos a dar. Te mandamos el abrazo de la arriba audiencia. Uruguay. Y vamos a escuchar ahora a un gran músico del Uruguay también, me parece que pues está a tu altura seguramente. Yo ahora, no, vamos a escuchar una grabación. Así se lee, creo. ¿Se leíste el nombre de la partera, no? No, tipo que nací celeste, o sea, como que soy re uruguayo. Ah, pensé que le estabas avisando a Celeste. Tuve como 4 meses para armarla, ¿eh? Sí. Y 2 meses para música. Gracias. Gracias, Rulo. Tenemos gente que está muy conmovida acá en el estudio, emocionadísima, llorando, porque esto mueve multitudes. Vos sabés que el Uruguay, el fútbol es algo. No, y el Rulo ni te digo. Sí, es algo. El fútbol realmente conmueve a un pueblo, ¿no? Conmueve mal. Así que bueno, vamos a darle Yo llegué a tocar en. Igual es para ancianos, ¿viste? Sí. Re llorando la gente. Claro. Sí, son los únicos que lloran. Bueno, gracias, Rulo. Así es celeste. Uruguay. Uruguay sí. Para todos. Vamos, ¿sí? Uruguay. Y si no van a Uruguay, Corea del Norte, no sé. Claro. O capaz que puede ser la final. Uruguay, Corea del Norte. Ah, pues ahí se me parte el corazón. Ah. Te voy a saber por qué. Corazón dividido. ¿Por qué hinchar? Ya puedo armar un tema acá, corazón dividido. ¿Sí? Está. Pero bueno, arriba Uruguay y tipo gracias a todos, a la gente de a tu público, a la gente que vino al vivo, me encanta que me quieran, y me encanta que me reconozcan. Rulo Barlastro, Rock Nacional, ex Insolventes y bueno, nací celeste, no sé qué más decir. No hacen falta más palabras. Total. Palabras huelgan. Nací celeste. Gracias, Rulo. Todo bien. Adelante, Eduardo Arnoyans y Mario Benedetti. ¿Qué? El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar. Corazón, coraza. Porque te tengo y no. Porque te tengo y no. Porque te pienso, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen. Porque has venido a recoger tu imagen. Y eres mejor que todas tus imágenes. Y eres mejor que todas tus imágenes. Y todas tus imágenes. Porque eres linda desde el pie hasta el alma. Porque eres linda desde el pie hasta el alma. Desde el alma a mí. Porque eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes dulce en el orgullo. Porque te escondes dulce en el orgullo. Dulce corazón coraza. Pequeña y dulce corazón coraza. Porque eres mía. Porque eres mía. Porque no eres mía. Porque no eres mía. Porque te miro y muero. Porque te miro y muero. Y peor que muero. Que muero. te miro, amor, si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiero, pero existes mejor donde te quiero, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor. Tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos. Aunque te busque y no te encuentre. Y aunque la noche pase y yo te tenga. Y aunque la noche pase y yo te tenga. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Luego de escuchar a Mario y a Eduardo, Fin del Mundo le agradece a Mario Benedetti por todas las poesías que nos legó, algunas de las cuales recorrimos en el día de hoy, junto a Taller Canario, a Roy Brown, a Joan Manuel Serrat y a Eduardo Arnoyans, además de la voz de Mario Benedetti. Y llega a este espacio ya pisando las 11 y algo de la noche, con algunos agradecimientos y saludos que cierran este programa. Por un lado, queremos saludar a Luis Eduardo, nuevo oyente, que desde Guayaquil, Ecuador, está escuchando Fin del Mundo. Hemos tenido malas experiencias con los ecuatorianos, recordemos. Sí, han roto la radio. Entonces, queremos contarle a Luis Eduardo que, bueno, él es una persona que conoce mucho el Uruguay. Pero bueno, a la misma vez no conoce tanto quizás de nuestro programa. Y hemos tenido algunas experiencias. Hemos contado una historia sucedida en Radio Quito. Cuando anunciaron una invasión extraterrestre, y hubo gente ecuatoriana que vino a atacar nuestra radio pensando que estábamos haciendo algo similar. Y bueno, ha sido un trauma para nosotros, y nos alegra que un oyente ecuatoriano con entusiasmo nos esté escuchando para reivindicar el nombre de Ecuador y para reconciliarnos con ese pueblo hermano de Sudamérica. Exactamente. Agradecimientos. Este es un programa que sabe agradecer. Primero que nada, a quienes nos han peinado hoy. Y te quiero decir que estás muy bonita hoy. Muchas gracias. Particularmente hoy. A pesar de que con los auriculares parezco el ratón Mickey. Es verdad. El pelo me quedó bien. Es verdad, y sin los auriculares pareces Pluto. Pero nos han peinado hoy nuestros queridos amigos, a los que mandamos un beso enorme, de la Asociación Patriótica del Uruguay. Nos han peinado, nos han mandado los estilistas, y queremos también agradecer a quienes nos han vestido hoy. ¿Eh? Tú estás muy coqueto. Sí. Ese smoking te queda muy bien. Es del 94. Es un poco chiquitito, sí, pero te queda muy bien. Nos han vestido nuestros amigos de Sudantex, la empresa de nuestro querido amigo y hermano, casi Daniel Soloducho, así que está prófugo actualmente de la justicia. Le mandamos un beso grande, esté donde esté, y nos han vestido y nos han traído estos smoking muy lindo el tuyo, ¿eh? Te felicito. Bueno, igualmente, gracias. Este es muy, muy linda la moñita, ¿eh? Sí, sí, la faja sobre todo. Muy bien. También mandamos un beso grande a Juana Díaz, que nos mandó un mensaje muy lindo hace un rato, así que le mandamos un beso grande, que también es una oyente fiel de nuestro programa. Exactamente, y nos han llegado libros. ¿Sí? Libros que refaremos en su momento. Nos han llegado varios libros aquí al estudio de la radio. Vamos a dar el nombre de dos de ellos, que seguramente van a estar para rifar la semana que viene. Nos llegó de Never Araujo. Ajá. Recién qué lindo es que Never se ponga a escribir y sí, ahora puede haber abandonado un poco la parte periodística, sí, sí, en televisión. Ahora que está el pedo, nos llegó de Never Araujo. Siempre fui un bolche, de Editorial Trilce, donde es como una autobiografía de Never. Y también nos llegó, recién salido, ¿sí? Recién salido, de Banda Oriental, nos llegó de la actual intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Soy una oso gomi y estoy orgullosa de la actual intendenta de Montevideo, Ana Olivera. También autobiográfico. Qué increíble. Y tiene una foto de Grammy. Tiene una foto de Grammy, una de las oso gomis más conocidas, sí, en la tapa. Y en la parte de atrás uno da vuelta a la tapa, sí, y tiene la foto de ella, de Ana Olivera. Pero es... Y dice, busque las siete diferencias. Es igual. Claro, por eso no se sabe cuál es la tapa y la contratapa. Son muy parecidas. Sí. Grammy, una oso gomi y Ana Olivera. Así que nos llegó de Banda Oriental. Soy una oso gomi y estoy orgullosa de la actual intendenta electa de Montevideo, Ana Olivera. Seguramente lo rifaremos y va a ser, bueno, como todos los libros que hemos rifado, miles y miles de números comprados. Tenemos que seguir el ejemplo de CX36 Centenario, que hace rifas de todo tipo y acepta todo tipo de donaciones, porque Mitosis es una radio que, como ustedes saben, no se financia a través de publicidad, sino a través del narcotráfico. Uy. Cerrado. Bueno, no, saben que, bueno, nuestra radio es una radio sin ánimo de lucro, y que si en algún momento hacemos alguna publicidad, no la cobramos, ¿no? Y además es una radio que... Al contrario, la pagamos. La pagamos incluso. Y es una radio que está cumpliendo un año en el día de hoy. Y que además hace muy poquito ha inaugurado, algo que no pudimos comentar, pero que ha inaugurado sus transmisiones estéreo. Porque estábamos saliendo a 24 kbps y ahora estamos saliendo a 64 con sonido estéreo. Y hay una diferencia importante, se escucha de otra manera en la radio. Y aparentemente está saliendo muy bien. Exactamente, recordemos, hace un año estábamos con un sonido muy malo. Uh-huh. Y las mejoras en el audio han sido realmente importantísimas. Así que es una radio que no ha parado de mejorar desde que surgió, ¿verdad? Con algunos problemitas en la primera etapa, sobre todo de sonido. Hemos cambiado al estudio B y ahora pasamos a estar en estéreo. ¿Quién sabe lo que haremos el mes que viene, verdad? Exactamente. Saldremos en Increíble Surround, o que vayas a ver, ¿no? En qué salimos, pero una radio que no ha parado de mejorar su servicio a los oyentes. Y quienes nos escuchan a través del podcast, generalmente nos escuchan en una calidad aún mayor, que es de 96 kbps, y bueno, obviamente que en estéreo. Y el podcast de Mitosis puede ser, de Mitosis, El Fin del Mundo, puede ser descargado directamente en nuestro blog a partir seguramente el día de mañana, más o menos en horario del mediodía. Ya vamos a tener Fin del Mundo para descargar, si no antes incluso. Así que es ya, uno el lunes puede entrar al blog de Mitosis y encontrarse con Fin del Mundo para descargar. Exactamente, y no sé si te pasa lo mismo, Juan, pero hay como un olor raro. Sí. Sí, azufre puede ser, ¿no? Hay un olor a azufre. Oh. Y todo parece indicar que está llegando a su final esta situación. Y te quiero preguntar en este momento, porque me importa tu opinión. Por primera vez. Por primera vez en un año, ¿cómo encarar este momento gris y aciago en que el fin pretende imponerse, ¿cómo encarar este momento? Y bueno, podría ser probablemente previamente habiendo hecho unas tortas fritas. Ajá. ¿Sí? Habiendo amasado y habiendo freído en grasa como corresponde. Y con una torta frita en mano, encajada en el dedo índice. Ah, en el agujero del medio. Ahí está, en el agujero del medio, girándola, ¿no? Cual plato volador o cual frisbee. Podemos invitar a alguna gente amiga. Uh-huh. Que nos cante una canción, que venga armada, munida de guitarras, de panderetas, ¿no? Todo tipo de instrumentos que complementen ese canto, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Y qué cantaríamos? Y bueno, podríamos cantar lo que a continuación vamos a escuchar. A ver. Mitosis vive y lucha.